De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿a qué se debe el zumbido en los oídos? Los seres humanos tenemos la capacidad de distinguir sonidos de distinta naturaleza, relajantes o suaves, molestos y desagradables. Pero también escuchamos ruidos, zumbidos o silbidos en los oídos, cuando no hay una fuente sonora externa. ¿A qué se debe el zumbido en los oídos? ¿A qué se debe el zumbido de los oídos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Yo que tengo las ondas de sonido. Sí, porque el ser humano tiene este vello muy pequeño en los oídos, que son los que reciben la información auditar. Y debido a eso, pues yo creo que que las ondas sonoras son tan fuertes que causan ese sonido al oído. Pues. Bueno, uno piensa que es cuando están hablando de uno, ¿no? Cuando me timbran los oídos es cuando tengo la tensión alta. Las energías que hay en el ambiente, como el wifi, el internet o... Alguien le mete un golpe a la pared cuando no hay luz. Esa energía no se destruye ni se crea. Entonces siempre va a terminar en algo y siempre termina en el ambiente y te zumba el oído. Tú es la energía. O bien porque en los oídos haya exceso de cerilla o porque haya alta tensión. Yo merece una atención. La música. Pues el ratón que puede dar después de malestar que se acumula en toda la noche. Tanto volumen que eso, uno queda todo aturdido ahí después. Bueno, a mí me suman los oídos por escuchar música muy, muy fuerte con audífonos. Una discoteca, por ejemplo. Uno sale a una discoteca y pasa 2, 3, 4 horas metido en una discoteca y uno queda como que acostumbrado a ese sonido, ¿no? Al uno llegar a su casa y acostarse a dormir, por más que la casa esté en silencio, pues... sigue eso ahí todavía, uno te da como el que el cerebro sigue manipulando ese sonido. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La principal causa de la tinnitus o zumbido de los oídos es el daño que se hace a las delicadas células del oído interno debido a fuertes sonidos. Aunque el exceso del consumo de alcohol o de medicamentos también puede producir la tinnitus, que terminará cuando el oído se recupere. Para los zumbidos persistentes, es mejor acudir al médico, ya que puede ser un síntoma de una enfermedad como la hipertensión o la anemia. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.